Cafecito político con Juan Carlos Junio, como cada viernes. Tres al hilo vamos, Juan Carlos, ¿eh? Vos sabés que estoy viendo que Maradona reconocerá a tres hijos en Cuba y ya son ocho sus descendientes. Sí. Tres al hilo tiene ahí, qué bárbaro. Está bien, Cuba. No lo decía por eso. No, pero bueno, qué casualidad, ¿no? Está bien, no decía. Sé si no lo no, decía, lo decía por porque eso, son pero bueno. Tres cafecitos al hilo. Sí, ya, es un lujo esto. Bueno. Juan Carlos, antes de meternos en varios temas que tengo ganas de charlar con vos, Neuquén, las elecciones en Neuquén, el tema de la tasa, hoy el gobierno le metió rosca a la tasa de interés para bajar el dólar con efectividad, ¿no? Sí, lo logró. Porque lo logró. Te quiero preguntar por este día y el dirigente político varón. A mí me da la sensación en términos generales que al dirigente político varón, que a veces está obligado a aparecer en algunas cosas frente, no estoy hablando de vos en general, por las cosas que hemos hablado fuera de aire, sos un dirigente político con características muy especiales. En general, sos lo que sos en los medios, lo que sos en la vida real, digamos, ¿no? Pero hay muchos que se suben a la ola, si vos querés, déjame decirlo así, de la lucha de las mujeres, y pretenden portar un discurso que les sienta muy incómodo, digamos, ¿no? Por eso te quiero preguntar a vos, ¿cómo observás a la dirigencia política masculina en estos momentos de lucha y reivindicación de la mujer? Bueno, puede ser lo que vos decís por el hecho de que es un fenómeno tan profundo y tan vasto el que está ocurriendo en el mundo y muy particularmente a la Argentina, sí, con las luchas de las mujeres, con el feminismo, con el caso argentino, marca el extremo, marca la agenda del y mundo. Es posible entonces que sea mucho más fuertemente palpitado, sentido, vivido por las propias mujeres, desde ya, claro, lógicamente, claro, que por los hombres. Lo de los hombres tiene que ser una cosa mucho más ideologizada, ideológica, ¿no es cierto? Más allá de que el hombre también, desde un punto de vista humano, incorpora una sensibilidad humana a partir precisamente de la comprensión y de la conciencia del fenómeno. Por lo tanto, pero bueno, es varón y tiene que desarmarse. Por lo tanto, puede haber muy, sí, efectivamente, no, por eso reconozco, sí, que podría ser, sí, que haya diversos matices en las conductas de los varones frente a una cosa mucho más fuerte y generalizada de, sí, de las mujeres. De cualquier manera, creo que lo de fondo, más allá de esta salvedad, es un tema de conciencia ideológica, es un tema de carácter cultural, ideológico-cultural, y que viene con un crecimiento fenomenal. Pero está claro que es un cambio radical, es un cambio histórico, es un cambio de época, y esos cambios no necesariamente se generan en el conjunto de la sociedad, sí, claro, sino claro, empiezan por minorías y se van extendiendo, como es lo que está ocurriendo acá. Incluso acá hay una cuestión muy interesante, que es el fenómeno juvenil de las mujeres, ¿no es cierto?, de, claro, de chicas adolescentes y muchachas y la juventud, en este caso de mujeres, ¿no es cierto?, acompañada también por una juventud de varones. Pero quiero significar que tenemos que reconocer que los cambios de época son muy complejos y requieren sus tiempos. Claro. Yo suelo recordar siempre algo muy obvio: el voto obligatorio universal en la Argentina fue en el 12, después gana Irigoyen en el 16, pero sin la mujer, sin el voto femenino. ¿Cuánto pasó entre el 12 y el 52, que con el impulso de Evita tuvieron que pasar 40 años para que se universalice el voto? No creo que ahora pasen 50 años con este tema, ¿no? Porque es muy, muy profundo, muy grande, pero bueno, creo que hay que asumirlo así. De cualquier manera, creo que es una enorme alegría que la Argentina sea una suerte de epicentro del mundo, ¿no es cierto?, que nos destacamos no por el dulce de leche y Macri, sino porque este fenomenal movimiento del pañuelazo argentino, ¿no? Un detalle en esto que mencionaba Juan Carlos del voto, llama la atención hoy en día, parece increíble que pasara como si nada en la ley Sáenz Peña esto del voto universal, que se pudiera poner la palabrita universal y fuera solo los hombres. Es impensable hoy, pero en ese momento pasó. Pasó, claro. Y duró. Claro, claro. Y duró, por eso es el problema cultural, los cambios culturales, hasta que maduró o hasta que hubo circunstancias políticas y determinados líderes que son capaces de catalizar un momento de cambio. Pero bueno, esas son las circunstancias de la historia. Nos metemos en la elección de Neuquén. ¿Qué se juega ahí, Juan Carlos? Para vos, ahora vamos a escuchar el cierre de campaña de Ramón Rioseco, que es el candidato del frente neuquino, ¿no es cierto? Que tiene un sector del peronismo con Unidad Ciudadana, con el kirchnerismo. Pero ¿qué se juega ahí para vos? El próximo domingo son las elecciones. Bueno, se juega mucho. Yo diría que, coincidiendo con la mayoría, no aspiro a ser original, mucho más de lo que significa Neuquén en sí mismo como un distrito. Claro que es más importante que La Pampa, desde un punto de vista cuantitativo. Sí. Sin embargo, lo de La Pampa fue un gran impacto que no tiene proporción quizás con la importancia cuantitativa de la provincia. A veces las cosas se dan... En ese caso la interna, ¿no? La interna, así es, que dejó muy al descubierto, en una situación de debilidad, al macrismo específicamente. Sí. Acá lo que hay en Neuquén es, en primer lugar, para ir por lo más claro, es una potencial derrota del macrismo, que está tercero, cómodo, o sea, está fuera de la disputa está de poder. Fuera de la disputa, sí. Fuera de la disputa de poder. Y después hay una elección cerrada entre el MPN, que gobierna hace 60 años, y Unidad Ciudadana y el kirchnerismo con una gran amplitud también. Entonces, ese es otro elemento local, pero muy trascendente, que puede ser desbancado un movimiento político que lleva nada más ni nada menos que 60 años. Sería la segunda novedad. Y la tercera es la que, de algún modo, viene batiendo el parche. En primer lugar, el establishment internacional y el local, por el tema de Vaca Muerta. Sí. Que es lógico que estén preocupados, por momentos atemorizados, porque Vaca Muerta es el segundo reservorio de Shell en el mundo, del planeta, y está allí, en esa provincia. Entonces temen que un gobierno popular, por supuesto ellos le temen a un gobierno populista en un sentido peyorativo, que un gobierno popular defienda los intereses nacionales y provinciales por encima de los intereses de los mercados, o sea, de los grandes capitales internacionales. Entonces, ellos mismos en los medios están potenciando la peligrosidad de una derrota a manos de Unidad Ciudadana. Se dio en las últimas horas algo que yo no sé cuántos antecedentes tiene. Un diputado en representación de Neuquén, de Cambiemos, Leandro López, llamó a votar por Gutiérrez. Por Omar Gutiérrez del MPN, ante el temor del triunfo de Rioseco del kirchnerismo. Sí. Es increíble. Y para mí no habla solamente de... Porque Horacio Pechi Quiroga, que es el candidato de Cambiemos, es de extracción radical. Entonces lo señalan como parte de la tensión entre el macrismo y el radicalismo. Que debe existir. Pero para mí acá hay otro elemento. Para mí no se corta solo. Un diputado nacional a llamar a votar a Gutiérrez. Yo creo que es el temor a la derrota. Sí, ¿no? Es esto que veníamos diciendo. Creo que es el establishment local y el establishment nacional que a último momento, ante el peligro del triunfo de lo que para ellos es el enemigo, y yo diría lo de poco importante del Pechi Quiroga, o sea, que entonces no tiene sentido, vayamos todos a votar al MPN. Ese es un poco el mensaje. Abandonemos el barco. Quiroga no lo puede decir. No lo puede decir. Abandonemos lo nuestro, perdemos, pero que no triunfe el populismo. Y reniegan de su identidad, de su propuesta política, la sociedad, en fin, es un mamarracho y es una cosa antidemocrática totalmente, y más en un candidato a diputado. Sí. Reniega de su candidatura. Ya es diputado. Reniega de su identidad política, claro. Por la cual la gente lo votó. Así es. Bueno, conocemos eso. Pero, ¿cómo se pasó, no? Eso que dice Scaletta siempre, se pasó de él, no vuelven más a la vida porque no vuelvan, ¿no? Una cosa por ahí. Sí. Bueno, no sé cuánto lo conocen a Ramón Rioseco. Ramón Rioseco es un dirigente muy importante que estuvo en la defensa de todo lo que en los 90 significaba el saqueo, incluso sobre los recursos naturales, en las peleas en Cutralcó. Fue intendente de Cutralcó, se habla muy bien de su gestión. No es necesariamente la pata kirchnerista del frente, más bien la pata más peronista del frente. Dio su discurso de cierre de campaña y, para que lo conozcan un poco más, esto decía. Momento muy difícil en la Argentina. Momento de neoliberalismo, momento de concentración económica, momento de tarifazos, momento de inflación, momento de desocupación. Y este pueblo neuquino es el que va a poner el primer grito en contra del neoliberalismo el domingo que viene, votando en contra de Macri y en contra de Gutiérrez, compañeros. Lo que creemos que se puede gobernar dignamente, que se puede gobernar responsablemente y que se puede distribuir la riqueza entre todos los sectores de la comunidad, somos perseguidos, estamos apuntados, quieren generar desconfianza en todos los medios nacionales, como que nosotros no somos capaces de administrar, como que no somos capaces de garantizar la inversión, como que somos que vamos a correr a las empresas que vienen a invertir en Neuquén. Yo les digo que este proyecto político es la garantía de la seguridad jurídica en la República Argentina. Es la garantía, porque tenemos como ejemplo el yacimiento Mangullo, que hace 10 años que creció un 1000% la producción, y ese yacimiento estrella en la República Argentina. Ese es el modelo de vaca muerta que vamos a ofrecer a la Argentina. Bien, allí Ramón Rioseco, el candidato a gobernador por parte de este frente neuquino, en oposición tanto a el oficialismo, Omar Gutiérrez del MPN, como de Horacio Pechiquiro, el candidato de Cambiemos. Dos puntos, yo señalaría: el primero, señala la importancia de la elección, ¿no? Dice el primer voto antineoliberal en el cronograma, y después sale una cosa muy interesante que dice: nos quieren hacer parecer como que no somos capaces de gestionar ni de traer inversiones, ¿no? Tomando un poco la agenda así de quizás hasta del oficialismo, rompiendo algún mito, no sé qué leyeron ustedes. Sí, una que es continuidad de lo que veníamos charlando, que el hombre se ocupa de identificar a Gutiérrez con Macri. Sí. Gutiérrez es Macri, ¿no? Sí. Y en realidad justamente no es del partido de Macri, Gutiérrez es MPN, pero acompañó todas las políticas, claro, pero entonces él le saca todo tipo de matices, si se me permite, de disfraces, porque efectivamente de fondo el macrismo está jugando para Gutiérrez, que es lo que hablábamos recién, y él se ocupa entonces de señalarlo. Segundo, también volviendo a la presentación que vos hacías, aquí se está demostrando, incluso con la experiencia Cutralcó, que un piquetero, allá incluso había fogoneros, ustedes recordarán, fue capaz de administrar democráticamente y con eficiencia su pueblo, su distrito, su municipio, y seguramente será capaz de administrar la provincia. Por lo tanto, ahí también hay una cuestión de clase que vale la pena dejar aclararla, que no es que los sectores populares no pueden, y solo lo pueden los tecnócratas preparados en Harvard o en algún otro lado. Y además hay un tema de miedo, que él le sale al encuentro, escuchando el discurso, porque creo que está claro que hay una campaña para que dice que si gana Rioseco se van a ir las inversiones y va a haber una hecatombe porque no son capaces ni de atraerlas, ni de administrarlas, etcétera, etcétera. Entonces él sale al encuentro y dice, sí, con nosotros puede haber inversiones, en todo caso van a ser para defender los intereses de la provincia y del pueblo. Ahí está el matiz que de algún modo él señala, pero sale al encuentro la campaña del miedo. Uh-huh. Lo último, Juan Carlos, y breve, ya estamos terminando el cafecito político con Juan Carlos Junio. Decime algo de la decisión del gobierno de meterle fuerte a la tasa de interés y lograr bajar el dólar, ¿no es cierto? Lo bajó creo que más del 2%, casi el 3%, 2,8%, 42,27, ayer había cerrado a 43,70 y algo. Sí. Pero le metió una rosca a la tasa, yo creo al 60% o cerquita del 60%. Como no hay mucho tiempo para grandes disquisiciones técnicas, yo diría que son matices de la misma política. No olvidar que Sandleris, el presidente del Banco Central, empezó con el 74%. Por lo tanto, no van a tener empacho en volver a subir brutalmente la tasa de interés, y efectivamente generan un impacto para los inversores en general que hace que les interese de vuelta poner los pesos en pesos a tasas de interés como estas, y entonces dejar, lo cual conlleva a que exceda la presión sobre el dólar. Desde ese punto de vista, ellos tienen un éxito con un entre comillas grande, como la manifestación que está viendo ahora, porque eso lo que genera es más caro el crédito, más recesión, en fin, enfriamiento de la economía, o sea, todas las consecuencias sociales que se están viendo no desde hoy porque subió la tasa, sino desde que se está aplicando esta política. A ver, el gobierno quiere demostrar que, por lo menos en términos cambiarios, con esto demuestra firmeza, estamos dispuestos a todo, lo que decías vos, y después que lo manejan con éxito. ¿La tiene atada la ecuación cambiaria o no? No la tiene atada, porque los acontecimientos de estos días lo demuestran, porque tiene que cumplir. Está atado porque se ató las manos solo en el acuerdo del fondo. No puede utilizar las reservas para frenar una eventual corrida, como dice Bonelli, una palabra maldita que Bonelli, en cambio, hoy la dice, sí, corrida, sí, ¿no es cierto? Fuerte, ¿no? Fuerte, claro. Bien. Entonces no lo puede utilizar. Están haciendo gestiones para que el Fondo Monetario los autorice a utilizar el préstamo para vendiendo dólares y haciéndolo bajar. Mientras tanto, allí está lo que hoy decía Heller, que existiría la posibilidad de que vayan al Tesoro y no al Banco Central las próximas venidas de dinero, y entonces el Tesoro de la Nación sí pueda utilizar una parte de esa venida de dólares para actuar sobre el mercado, y con esa herramienta entonces. Pero bueno, están atrapados en esta lógica, yo diría perversa, más que nada perversa para la sociedad y para el aparato productivo, de que si subo esto me baja el otro, toda va en contra del aparato lo que hizo hoy, reiteramos, subió la tasa de interés, destruye a las pymes, destruye el sistema productivo y contiene el dólar. No hace eso, hace lo contrario, se le dispara el dólar. Está en una trampa mortal. Pero la trampa mortal, los que están adentro en realidad, es la sociedad argentina. Gracias, Juan Carlos.